Escuchas Yipang 107,7 de la FM. Hola, bienvenidos, un lunes más, aquí estamos, os traemos aquí en RK20, en el programa de Yipang, donde siempre estamos cada tarde, cada lunes de tarde, lo mejor de la cultura Japón. En este rinconcito, durante estas dos horas, os proponemos, pues lo que he dicho, lo mejor de la cultura Japón, el anime, manga y todo su movimiento. Hola, Takeshi. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Takeshi? Muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, sí. Eso está muy bien, que estés bien. A pesar de verano muy fuerte. Sí, verás, tiene pinta que se va a prolongar bastante el calor. Sí, sí, sí, hasta el invierno, ¿no? A sí, lo mejor. Por lo menos, bueno, eso es así. Y bueno, yo un saludito, David. Y deciros que tenemos por aquí en el control como invitada, tenemos a Gema, aunque hoy no la escucharemos, pero está por aquí. Le podéis mandar un saludito desde el chat. Que saludemos a los chicos y chicas del chat que se están uniendo, como a UVK, Mariajo, Adam, a Charito-san. Hola, bienvenidos. Ya sabéis que los que nos escucháis podéis participar en directo desde el chat entrando en www.rk20.es. Entráis y ahí podéis participar con nosotros en directo desde el chat y hablar con nuestra grandísima compañera Gema. Así que una vez hecha la bienvenida, ¿qué traemos hoy lunes, Takeshi? Bueno, pues voy a resumir un poquito lo que hoy os vamos a proponer. Vamos a empezar con la cultura japonesa que nos trae Takeshi. Nos vas a traer, ¿verdad, Takeshi? Cultura Japón, un poquito de noticias variadas, ¿no? Sí, sí, sí. Como la semana pasada. Un poquito de todo. Luego tendremos el trivial, el concurso, ya sabéis, el famoso trivial de Takeshi. Hemos cambiado un poco el orden para dar tiempo a nuestros jipaneros para que se apunten al chat y así puede participar. Y tendremos ese segundo lugar en trivial. Y luego, después de la cultura Japón y de ese trivial, tendremos la sección de los videojuegos con Game Jipang. Aquí en esta sección, como siempre, pues yo os trataré de hablar de las mejores noticias dentro del sector, luego la encuesta semanal, el ranking de los 5 juegos más vendidos en Japón y el Game Music de la semana, que siempre os traigo. Y luego ya a partir de la segunda hora tendremos el J Music, la sección de la música japonesa, que la trae Takeshi, de la mano de Takeshi, y se hablarán noticias del mundillo y entretenimiento de la música japonesa. Y hoy haremos, Takeshi, no un variado también, ¿no? Hoy, hoy no tendremos tampoco un artista en sí, sino un poco variado, ¿no? Exacto. Hoy habrá variedad, que en la variedad están los gustos. Así que, y después del J Music, pues nada, finalizaremos como siempre con la sección de manga y anime, que como siempre os propongo ahí, traemos esa novedad, ese ranking de anime, de lo que más se ve allí en cuanto a las series de anime de la cadena de televisión Fuji. Y la otra canal, Takeshi, ¿cuál era? Asahi, que yo hasta ahora he dicho que solo eran datos de TV Fuji, pero no, también son de Asahi, las dos cadenas más importantes en Japón, ¿verdad, Takeshi? De televisión. Exacto. Las nacionales. Y con ese ranking hoy haremos un especial Shin-chan, hacemos un especial comentario y cerraremos con la música de este especial de Shin-chan, que se lo merece. Así que nada, una vez hecho este breve sumario, arrancamos el Yipang de hoy lunes. Yipang, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Bueno, pues como cada lunes empezamos con la cultura. Takeshi. Vale. En la sección de cultura, konnichiwa, minna genki. Bueno. Konnichiwa. Konnichiwa, konnichiwa. Konnichiwa a todos. Empezamos con las noticias. Vivir la larga vida es el sueño de mucha gente, ¿no? Según el registro público en Osaka, hay una persona que tiene 148 años. Si realmente viviese esta, sería de la época feudal todavía, o sea, época de samurái, ya que nació 6 años antes de la restauración Meiji, o sea, modernización en Japón, que tuvo el lugar en 1868. Descubrieron este dato en el registro, pero no pudieron localizarle dónde está, porque no hay ninguna información posterior de ese registro. Solamente queda allí. Es que en Japón no se usa el código individual del mismo modo en el resto del mundo. O sea, no tenemos cada uno un número repartido como aquí, por ejemplo, en España. O sea, no te exigen ni se actualizan estos datos para tanto como aquí en cualquier mundo avanzado del mundo, ¿no? Las empresas japonesas tampoco no van al rumbo muy distinto. De hecho, no existe NIF de la empresa. De todas formas, esta noticia nos hace recordar que los samuráis vivían hasta solo hace 142 años nada más. Sí, que tampoco está muy lejos, ¿no? De los no, no, época de bisabuelo, bisabuela, por ahí, pues ya era de samuráis. O sea que, digamos, los descendientes pueden hablar orgullosamente de su bisabuelo, que tampoco está muy lejos. Sí, entonces no me extraña mucho que aparezca un samurái de repente, ¿no? De tumba, ¿no? Levantándose. De bueno, tierra. Eso daría un poco de miedo. Así que eso. Bueno, otra noticia. Los animales han sido siempre parte muy integrante en la cultura japonesa. Por eso no me sorprende que una gatita que se llama Tama es la jefa de una estación ferrocarril en la línea local de una provincia. La gatita viene a la estación y queda sentada en el pasador de taquilla un largo rato. No se asusta ni se mueve cuando pasan muchos viajeros. En Japón nadie molesta a este tipo de figura, o sea, una ídolo, pues de animal, ¿no? Casi como mascota, como ¿cómo se dice? Peluche, pero peluche vivo. Lo curioso es que es la única trabajadora en esta estación, o sea, salvo ella no hay nadie y está trabajando por su propia voluntad, pues nadie han obligado. Y este gato diciendo que miau, me encanta sentar miau aquí. Así que esta es la noticia, pues, interesante de animales. Sí, sí, yo he visto cuando estuve contigo acá haciendo la documentación, y es que es súper curioso porque es una estación que van a quitar, ¿no? Que le van a quitar por la poca afluencia, ya que es un pueblo pequeñito, ¿no? ¿No? Donde está situada esta estación de tren. Sí, sí. Y gracias a estos gatitos, ¿no? Se ha quedado la estación también como un bien cultural, ¿no? Porque sí, es curioso. Sí, sí, y económicamente va bien porque viene mucha gente muy lejos de Japón para ver a los gatitos, ¿cómo se dicen? Taquilleros, ¿no? Sí, eso de encima de... Sí, que están encima donde pasan la banda magnética, ¿no? Es que es súper curioso, ya pondremos el vídeo donde salen estos famosos gatitos, ya sabéis, en nuestro blog, en rk20japan.wordpress.com, y ahí subiremos este vídeo muy curioso porque la verdad es que es súper gracioso. Lo más increíble es que se quedan totalmente estáticos, nadie les hace nada y les respetan, quiero decir, que no se van ni se asustan. Eso aquí sería más difícil. Bueno, la siguiente noticia. Pues One Piece toma 4 semanas de vacaciones. Hoy mismo el autor Oda Eiichiro ha decidido así por primera vez desde que inició su serie mundialmente popularísima hace ya 13 años. O sea, lleva 13 años, pero esta noticia de hoy Nos ha sorprendido muchísimo porque no es normal tener este tipo de descanso por parte de algunos mangaka, más de una semana. Bueno, a veces el mangaka este ha parado una semana, como mucho, pero no muchas veces. Y ahora 4 semanas. Según el comentario oficial de este autor de One Piece, dice, voy a disfrutar y fugar muchísimo. ¡Yahoy! Así está escrito. Sin duda regresará refrescado con muchísimo más energía. Sí. Así que esperemos que venga con ese cambio de chip. ¿Y cuánto todo. Ha parado? ¿Un mes? Sí, un mes. Hombre, bastante larga lleva la serie ya, que ya 500 episodios de One Piece. Sí, eso no existe en Japón. Bueno, aquí... No. En Europa, España, pues 4 semanas no es tan larga, ¿no? Claro, pero a eso me refiero yo, que 4 semanas de vacaciones por allí es como... Pero claro, inusual. One Piece lleva muchos años, ¿no? Sin descanso, así que merece. Bueno, otra noticia. No hay muchas manifestaciones en Nippon. O sea, no hacemos políticamente casi nada. Pero hay muchas promociones callejeros de los artistas. Ayer mismo, en Akihabara, dos dobladores de la famosa serie que se llama K-On! Hicieron una promoción en las calles de Akihabara, visitando de paso a los 10 tiendas más importantes locales, como las de CD y las de Sega y Taito, entre otras. A mediodía iniciaron dos dobladoras este procesión estilo anime, ¿no? Junto con 4 maid de chicas y otros 200 fans participaron en este llegando una cola muy larga y hicieron las sesiones fotográficas, autógrafo, repartiendo trading card, pues tarjeta de intercambio, etcétera, etcétera. Pues tenemos que organizar este tipo de evento en las Ramblas de Barcelona, ¿no? Porque en la Gran Vía de Madrid a lo mejor venga una policía. Hombre, eso es como todo dependiendo. ¿Pero eso lo hicieron con qué motivo? Lo de Para promocionar una salida de venta de DVD. De una serie. Hombre, pero eso está bajo, en ese caso, un DVD o la serie. Sí, es muy efectivo porque saca noticia y llama mucho la atención y se mueve mucho el mercado. Pero de forma, ¿qué decir? Aparte, alternativa, se puede decir que le hicieron sin. O sea, tal cual salieron, ¿no? Uh-huh. Ah, vale. Eso pasa a menudo. Sí. Hombre, aquí tampoco pasaría nada, hasta que sí. Bueno, así que vamos a dar un saludito a Skyler Abaray, que se nos acaba de unir hace un ratito, y nos vamos a ir un ratito a Publi, y volvemos enseguida. RK20, 107,7 FM. ¿Buscas un buen asesoramiento para tu empresa? Confía en los mejores profesionales. Confía en Asociación de Economistas Asesores. Te ofrecemos contabilidad, fiscal, laboral, mercantil, planes de viabilidad económica, liquidación de impuestos, subvenciones. Todo lo que necesitas para que tu empresa sea el menor de tus problemas. Consúltanos sin compromiso. Estamos en Alcalá de Henares, Plaza Quinta de Cervantes 2, Primero F, frente a Hacienda. Teléfono 91-880-3612. 91-880-3612. Asociación de Economistas Asesores. Tu empresa en buenas manos. ¿Quieres dejar tu coche como nuevo? Ahora puedes. Lava todo. En Alcalá de Henares, en la M300, Antigua Nacional 2, entrando por la vía de servicio. Lava todo. Algo diferente que te va a sorprender. Gratis, limpia llantas, papel de secado, todo lo que realmente te hace falta para dejar tu coche como nuevo. Además, te ayudan y te asesoran en la limpieza de tu coche. Lava todo. Limpieza integral manual. Tapicerías, cuero, techos. Date una vuelta. Descubre la diferencia. Y repite, Lava Todo, tu lavadero en Alcalá de Henares, en la M300, Antigua Nacional 2, abierto para ti 24 horas. Lava Todo y estrena coche cuando quieras. Autoestrada, alquiler de vehículos sin conductor, turismos, furgonetas, isotermos, camiones ligeros hasta 3.500 kilos. Autoestrada, 5 puntos a su servicio, Arganda del Rey, Guadalajara, Torrejón de Ardoz, Azuqueca de Henares y Alcalá de Henares. Información y reservas al teléfono 902-100-949. Tenemos los precios más económicos. Llámenos 902-100-949. Autoestrada, desde 1973, su empresa de alquiler de automóviles. Tu cita con Japón está aquí, Jipang en RK20. Bueno, pues después de la publi seguimos. Y seguimos con Takeshi. Antes de empezar el famoso trivial de que cada semana nos trae Takeshi, así que preparaos, chicos y chicas, en el chat, que empezaremos con las preguntas misil de Takeshi. Y comentaros que a partir de la semana que viene vamos a empezar con el concurso. Ya hemos comentado anteriormente que vamos a empezar a regalar los regalos jipaneros, en el que ahora vamos a empezar con la taza y la chapa Jipan. Y empezaremos la semana que viene, como he comentado. ¿En qué va a consistir este concurso? Pues lo haremos en el trivial de Takeshi cada semana, y se va a regalar una taza y una chapa. Takeshi dará las cuatro preguntas que suele dar habitualmente en su trivial, y una de estas cuatro preguntas será la pregunta Jipan. Cuando Takeshi comente... Takeshi, ¿cómo sería la pregunta antes de empezar? Siguiente pregunta es de Jipan. Ahí está, será. Atentos con la pregunta Jipan, porque esa es la que lleva el regalo. Quiere decir que tendréis que llamar por teléfono. En cuanto Takeshi diga eso, tendréis que llamar rápidamente por teléfono. Hay que ser rápidos para estar ahí y llevaros este premio. Y sobre todo acertar, claro. Takeshi dará cuatro opciones, como suele dar habitualmente, cuatro o cinco opciones, y tendréis que elegir la que veáis correcta en esa pregunta Jipan que Takeshi haga. Y si acertáis, pues os lleváis la taza y Jipan, y la taza y chapa Jipan oficial. Y consecutiva quiere decir que si el primero no acierta, pues bueno, se pasaría al siguiente que llamara, y así consecutivamente hasta que acertará el que acierte la pregunta correcta. Vaya lío que me he hecho. Así que me he hecho un trabalengua yo solo. Es así de sencillo, solo estar atentos cuando Takeshi empiece con el trivial a la pregunta Jipan, que esa es la que lleva el regalo y en la que tendréis que empezar a llamar. Así que a partir de la semana que viene, chicos y chicas, estad atentos porque empezaremos con este concurso y daremos la taza y la chapa. Y a partir de hoy, pues haremos el trivial normal, ¿no, Takeshi? Bueno, por aquí en el chat no parece ser que alguno ya tiene la chapa del Expo Manga. Por ejemplo, nuestro amigo Skeller Abaray. Si es cierto, pues esa chapa que tiene Skeller Abaray es la que nosotros vamos a regalar con este concurso. Pero lo que no tiene Skeller Abaray es la taza, así que hay que hacerse con ella. Daremos una en cada trivial en este concurso que vamos a partir de la próxima semana, que empezamos ya septiembre, y que Takeshi la va a regalar. Así que nada, hoy estar atentos que empezamos con el trivial. Adelante. Bueno, como estamos en verano, agosto, pues continuaremos con trivial especial. Hoy, pues el título es Futuro de niños de colegio en Japón. Este trivial se basa en una encuesta del verano pasado 2009 que hicieron con los niños de 6 a 11 años. El rango de edad para el colegio japonés entre 140.000 niños en todo el Japón, o sea que una encuesta completa por una 140.000 empresa, niños, ¿son unos cuantos? De seguro, es compañía de seguro, ¿vale? Entonces, primera pregunta, ¿cuál es la profesión más popular de sueño entre los chicos de cole? No las chicas, ¿vale? Tengo tres opciones. Primera, ser futbolista. Segunda, trabajar relacionado con la comida, pero no cocinero. Tercera, beisbolista. Beisbolista, jugador de béisbol. Son tres opciones. Vale. Repito. Primera opción, futbolista. Segunda, trabajo relacionado con la comida, pero no cocinero. Tercera, beisbolista. Ser jugador de béisbol. Vale. Pues ahí están las opciones y por aquí por el chat ya veo un movimiento. Tenemos, por ejemplo, a Skeller Abaray, que ya se ha lanzado, que nos dice futbolista. Y vamos a hacer un poquito más de tiempo, a ver si se nos animan un poquito más a las contestaciones. Charito San nos dice también futbolista. Dice Skeller Abaray ser un Cristiano Ronaldo de la vida. Sí. Así que Mariajo dice que... beisbolista, bueno, lo aceptaremos como animal de compañía, beisbolista, jugador de béisbol, o sea que es un poquillo. Entonces, bueno, ¿cómo lo ves, Takeshi? Mariajo dice que jugador de béisbol, uh-huh. Futbolista, dices que él era Baray, Charito Sam también dice futbolista. Chicos de cursos más bajos, o sea, de primer curso, segundo curso por ahí, ser futbolista es muy popular, pero en totalidad, pues ser jugador de béisbol es más popular. Ah. 16.3%. Y después ser futbolista. O sea que posición, segunda posición, 12.2%. Y tercera, perdón. Y luego, pues ya con esto de. Con la comida, 5.5%. Entonces, uh-huh. Ahora pregunta, siguiente pregunta sería, ¿y las chicas de colegio? Bueno, en el caso de los chicos, Mariajo ha acertado, que dijo lo de uh-huh. beisbolista, ¿vale? Jugador de béisbol. ¿Y qué acerta la taza? No, Mariajo, la taza es la semana que viene. Pero bueno, esto te sirve de entrenamiento. Así que ahora ya sí vamos a pasar uh-huh. a la... De la misma pregunta, pero... de las chicas de colegio, ¿cómo piensan su futuro? Hay tres variantes. Primera, pues, relacionado, trabajo relacionado con la comida, pero no cocinera. Uh-huh. Segundo, maestra de la educación infantil. Tercera, enfermera o asistente social. Vale. O sea, que tenemos lo mismo, relacionado con la comida, uh-huh. también profesora, ¿no? Sería maestra. Uh-huh. Y la tercera habías dicho... Enfermera. Bueno, maestra de la educación infantil. Vale, infantil, uh-huh. ¿no? Y la tercera sería enfermera. Enfermera, ¿no? o asistente social. Vale, pues las respuestas que veo por aquí, por el chat, tenemos a Skyler Bray, que había dicho en un principio profesora, que ya se había adelantado y todo a la pregunta... Y luego tenemos más por aquí, Escalera Baray, que insiste en maestras, Mariajo dice que maestras, y Charito Sam, que maestra también. Coinciden uh-huh. todos en maestra. ¿Cómo lo ves? ¿Está que sí? hay muchas golosinas en Japón, o sea, de dulce. Uh-huh. Entonces, 20% de chicas de cole quieren ser patissier. Patissier es uno que hace tarta y repostería. Ah, pastelera. Uh-huh. La voz de la conciencia no lo rectifica. y luego segundo lugar, maestra de la educación infantil. Esto es bastante bajo porcentaje, 6,9%. Y luego, enfermera o asistente social, pues 5%. Pero son tres cosas que no han cambiado durante 8 años pasado. O sea, las chicas son más sólidas en sus sueños. Ajá. Mientras que chicos, pues hay mucho cambio. Depende de cambio social. Uh-huh. Pero a las chicas parece que no se afecta para tanto por la posición alta parte de tabla. Ya veo, ya. O sea, que los chicos son más variables. Me parece que sí. Sí, estadísticamente está que sí. Bueno. Está que sí. Ey, he hecho una gracia. Está que sí. Doble sentido. Así bueno. Que no han aceptado a nadie. ¿Ves? Si esto hubiese sido pregunta de taza, no, nadie se habría llevado la taza. Bueno, ahora la pregunta sería, ¿cuál es la la siguiente pues progresión de la posición, o sea, de la tabla de los chicos? Aparte de estas profesiones mencionado, sí, vale, para caso de chicos hay tres opciones. Primero, académico, ser académico o doctor. O segundo, ser médico. Y tercero, ser policía o detective. Uh-huh. Son tres opciones que posteriormente de estas profesiones populares. Pero este, la pregunta era nivel. Pues siguiente posición. O sea, tenemos una tabla de top 10 y ahora tenemos primero, segundo, ta ta ta, ¿no? Y ahora, siguiente. ¿Cuál es la siguiente posicionada? Sí. Entre profesiones de estos tres, ¿no? Para los chicos de colegio. Ah, vale. O sea, la siguiente posición. Uh-huh. Ahora repite estas tres. Primero, ser académico. Uh-huh. Y segundo, ser médico. Y tercero, ser policía o detective. Vale, pues ahí están las opciones que Takeshi nos ha lanzado con esta pregunta. Y bueno, a ver, respuestas que veo por el chat. Tenemos a Mayajo que dice detective, en el caso de policía detective, ¿no? Luego tenemos a Skyler Abrae, dice policía torrente. Bueno, un torrente japonés sería un poco extraño. Y Charito Sam se lo está pensando, pues lo ha dejado sin puntos suspensivos. Bueno, ha contestado, dice que detective. Se ha decidido. ¿Cómo lo ves, Takeshi? Tradicionalmente ser policía es muy popular, pero parece que siempre hay cambio de fluctuaciones, o sea, sube, baja, ¿no? Altibajo tiene. En este caso, pues el siguiente profesión posicionado es ser académico. ¿Académico? Sí, entre los chicos de colegio. 5% ya, ya. Piensa querer ser académico en el como futuro. Como segunda opción, mejor no, para si no le sale... Tercero, en este caso, de jugador en la tabla alta de posición. O sea, y el japonés medio dice, si yo no soy jugador de béisbol, voy a ser académico, ¿no? Ya me sí, iré a algo estudiar. Algo así. Muy bien, pues ahí estaba. ¿Alguna pregunta más, Takeshi? Sí, la última es... ¿Y las chicas? Con misma pregunta, ¿vale? Uh-huh. Pues tengo tres variantes. Pues ser maestra, pero no de colegio, sino academia o algún curso, ¿vale? Ser maestra o segundo, ser cantante o presentadora. Y tercero, cuidar animales. Vale, esta es el siguiente nivel de las chicas, ¿no? Uh-huh. Repetimos las tres opciones. Ser maestra... O ser cantante o presentadora. O tercero, cuidar animales. Vale, se repite la opción de maestra. Y como hemos dicho antes, que las japonesas son pero más pero maestra estables. Anterior era de escolar. Pero esta vez, maestra o profesora de algún cursillo o academia. Ah, vale, eso vale. Es diferente. Algo más en Japón. Privado, ¿no? Uh-huh. Algo más privado. Yo sí, digamos. Tendría que contestar, me quedaría con maestra. No sé, ajá. Por la opción de antes. Y la gente... Y por aquí... Tenemos a Marajo que dice cantante, tenemos a Skeller Abaray que dice cuidar animales, Ace Ventura. Skeller Abaray tiene ahí su segunda opción dentro de la primera. Y bueno, ¿cómo lo ves? Pues chicas de colegio piensa pues más en ser alguna profesora o maestra de algo, pero fuera de sistema escolar. Eso sería 4.8. Y luego, ser cantante es casi similar a esta. Cantante o presentadora, 4.6% de todas las chicas de esta edad, toda Japón. Uh-huh. Y luego, cuidar animales, 4.3%. Pero comparado con los chicos, son más soñadoras, ya. Digamos. Uh-huh. O sea, no son profesiones tradicionales, sino más... recién nacido o más llamativo, digamos. Ya. Bueno, lo que se destaca en esta encuesta es que la comida en el factor es el factor más creciente entre toda la profesión, ya que ser cocinero también está subiendo poco a poco su posición, aunque todavía está situado en la parte baja de la tabla. Y otra cosa de esta encuesta es que se nota que las chicas se atreven más en la preferencia o busca de profesión, ya que ser bailarina está subiendo también en la tabla y ser mangaka aparece, no entre los chicos, pero entre chicas aparecen ser mangaka. Ah, sí, aparece más el ser mangaka. En el décimo. Entre las chicas, o sea, antes en las chicas que en los chicos. Sí, sí, chicos, ningún chico parece que no piensa ser mangaka, bueno, de momento. No aparece entre top ten. Tal vez estos chicos están luchando, ¿no? En la segunda división, a lo mejor, en la tabla. O sea, menos. De top ten, o sea, sí, top 20 a lo mejor aparezca. Pero chicas, parece que quieren ser más mangaka que los chicos. Eso es un dato muy curioso. Sí, sí, lo que tú dices antes, ¿no? Que son más fantasiosas, quiero decir, que es, para realizar sueños piensan más en cosas distintas. Más románticos, ¿no? Sí. Románticas, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces esto me parece muy interesante. Claro, allí sería jugador de béisbol como aquí el ser futbolista. Los chicos somos así. Así que nada, esto es todo lo que tengo con la sección de cultura. Y acabamos el trivial también esta semana, ¿no? Sí, pues sí. Nada, una vez que hemos finalizado el trivial, damos un saludito a Dante, que se nos ha incorporado hace un ratillo, y ya finalizamos la sección de trivial y nos pasaremos después de la publi a otra sección. Estás escuchando Jipang, Japón en RK20. ¿Me estás escuchando? Soy RK20. Jipang, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Bueno, pues después de la mini publi, vamos con la siguiente sección de los videojuegos aquí en Game Japan. Ya sabéis, aquí os comento un poquito las noticias de los videojuegos y todo lo referente al sector. Y os actualizo un poquito también con ese ranking de los 5 juegos más vendidos en Japón, aparte de la encuesta y el Game Music para finalizar la sección, que siempre alegra un poco de musiquita. Y antes de seguir con la sección, os quiero recordar del número de teléfono, que no lo he dicho antes para el tema del trivial. Esto para que os lo vayáis apuntando y estéis ahí súper rápido la próxima semana en la pregunta Jipang que Takeshi haga. Es el 91-885-0132. Repito una vez más, 91-885-0132. Este es el teléfono que tendréis que marcar para el concurso, ¿vale, chicos? Y lo que he dicho antes, estar atentos al concurso de la semana que viene, al trivial Jipang. Y una vez hecho esto, el número de teléfono importante, vamos a empezar con la sección de los videojuegos y, como siempre, con una serie de noticias relacionadas con el sector. Y uno de los mayores problemas que se encuentra entre los jugones nipones y no nipones es la cantidad de horas de vicio constante que le echan a juegos tipo Final Fantasy o juegos online de rol y estrategia. Juegos los cuales, que para subir de nivel y demás logros, absorben mucho tiempo. Y esto genera un problema de adicción que tampoco es bueno. Pues bien, para este problema, los chicos de Square Enix han ideado un sistema antivicio para su próximo lanzamiento de la saga Final Fantasy. Este sistema consiste en que a partir de las 8 horas seguidas de juego disminuirá el ritmo de progreso. Es decir, costará más subir de nivel por cada misión o batalla completada. De esta manera, al cabo de unas horas después, no lograremos progreso alguno. Por lo tanto, llevando a la desesperación del jugador y terminando por quitarlo, claro. De buenas maneras o malas, según te pille. Y, lógicamente, esta medida antivicio a los aficionados no les ha hecho mucha gracia. Y sus responsables han querido aclarar que, aparte de la salud de los aficionados, también mira por la estabilidad del juego, comentando que el concepto detrás de Final Fantasy XIV es el de que todos los aficionados puedan jugar, incluso los que menos tiempo tengan para hacerlo. ¿Y cómo ves tú esta medida, Takeshi? Así para que no... Hombre, es tampoco es que no, tampoco es bueno echarle muchas horas de juego, y quizás Square Enix ha querido poner su granito de arena, ¿no? Con esta, claro, este tipo de juegos es lo que tiene, que entre que subes de nivel, adquieres no sé qué, pues absorbe muchísimas horas de frente del visor, y han habido quejas al respecto. Y esta es una manera de quitar un poco el vicio. Está bien. Que desde aquí de Japan decimos que los juegos hay que jugarlos moderadamente. Hay que jugar a la consola y esas cosillas, pero equilibrio. Equilibrio. Y nada, yo sé que yo soy bastante viciado de los juegos, pero hay que tener todo un poquito de equilibrio, como decía Takeshi. Vámonos con más noticias curiosas. Al parecer, la empresa Jedi Mind llevan bastante tiempo trabajando en un periférico llamado Mastermind, con el cual, y haciendo honor a su nombre, podremos controlar los videojuegos con la mente, como así aseguran, con tan solo mover levemente la cabeza mediante unos sensores colocados en esta. Hasta aquí una noticia bastante buena, sobre todo para la gente incapacitada, que con este aparato también podrán desenvolverse con el ordenador más cómodamente. El error, y por lo tanto el problema, viene con el nombre de la compañía, Jedi Mind, sobre todo una en concreto, Jedi. ¿Os suena de algo, verdad? En este aspecto no estuvieron muy listos y la compañía George Lucas no ha tardado en ponerles la correspondiente denuncia, la cual les podría costar de una indemnización de hasta 5 millones de dólares. Así que andaos con ojo y cuando utilicéis la fuerza del Jedi, tener a mano o a un buen abogado o 5 milloncitos. Es que esto de los derechos de autor hay que tener cuidado. Y más con Jedi, la fuerza del Jedi. Es que eso, Star Wars son palabras muy grandes. Así que vámonos con una noticia baloncestística. Y más ahora que estamos en pleno mundial de baloncesto, en el cual animamos a nuestra selección española, actual campeona del mundo. Y se trata del próximo lanzamiento NBA 2K. En la nueva versión 2011 incorporará en PlayStation 3 la compatibilidad con Move, con el que tendremos interacción tanto a la hora de pasar como de lanzar, bloquear o robar el balón. Así viviremos más intensamente de baloncesto en nuestra Play. Además, otra de las novedades técnicas es que será también compatible con las 3D estereoscópicas, para aquellos que tengan dicha tele, claro. Con este par de detalles técnicos, la versión de PlayStation 3 se hace más completita. Recordaros que el juego estará disponible en octubre para PlayStation 3, Xbox 360, Wii, PSP y PC. Como veis, este NBA 2K11, por lo menos la versión PlayStation 3, ha confirmado su compatibilidad con PlayStation Move. En el caso de la 360, los poseedores de la 360, no hay nada confirmado de momento por el tema de Kinect. Aunque Kinect, claro, sale el 10 de noviembre y yo creo que quizás ahí ya les pilla un poquito tarde. Pero bueno, nunca se sabe. Y aunque hay que decir que esto de la interacción con los juegos de baloncesto ya estaba en el NBA Live de la Wii, se me va la cabeza. Y ya queda menos para la salida de Halo Reach, y los chicos de Microsoft no quieren dejar pasar tan gran noticia de uno de sus mejores sagas, y más concretamente con este último título de Halo. Por eso mismo le han levantado un monumento en su honor, en el cual podréis participar entrando en www.rememberreach.com. www.rememberreach.com. Es imprescindible tener cuenta en Facebook, y una vez dentro conoceréis un poco más al equipo noble y podréis poner un punto de luz en honor a este equipo. Comentaros también que el director Noam Murro está preparando 3 cortometrajes de acción real en el que podremos ver el planeta Reach justo antes de la invasión Covenant. Como veis, Microsoft va a lo grande con su título estrella, título que lo tendremos para el 14 de septiembre. Esto es una gran noticia para los forofos de Halo, en el que yo me incluyo, y Halo va a lo grande, sobre todo con estos 3 cortometrajes, y habrá que estar muy atentos a este nuevo título de la saga Halo con Halo Reach. Y vamos ahora con una noticia curiosa. Normalmente en el proceso y creación de un videojuego son muchas las ideas iniciales que se plantean y que a lo largo del proceso se desestiman algunas y otras no. En el caso de Left 4 Dead, un juego matazombies multijugador y acción por los 4 costados, los comienzos de su desarrollo fue algo bastante distinto a lo que es actualmente, ya que la idea original trataba de un juego de hadas. Y de ahí la curiosidad, ya que de las hadas a los zombies hay cierta diferencia. Parece ser que el juego inicial trataba de un juego de rol en un mundo de fantasía en el que manejábamos unas hadas voladoras que tenían hechizos basados en el movimiento de ratón, como así comentaban los chicos de Valve, que era tan malo que se preguntaban a sí mismos que cómo podían hacer un juego así de malo. Finalmente se centraron en lo que realmente saben hacer ellos bien, en la inteligencia artificial y en el juego cooperativo. La verdad que una vez conocida esta noticia, agradecemos la rectificación del proyecto, si no, no tendríamos este gran Left 4 Dead. Y por otra parte, de Microsoft se ha revelado a partir de la fecha de salida de Kinect, por el mes de noviembre, una actualización del audio en el chat por voz, llegando a obtener una calidad de CD audio. De esta manera se solucionará el problema de la baja calidad actual, como comentaban desde Microsoft, que ellos mismos reconocen la deficiencia y que desde hace tiempo andaban atascados. De esta manera nos escucharemos mejor y reconoceremos mejor la voz de nuestro compañero. Está claro que es una maniobra de marketing, ya que dicha actualización no llegará hasta la salida de Kinect el 10 de noviembre, la cual ha tenido polémicas precisamente por su salida, por si salía o no con el sistema de reconocimiento por voz, que finalmente han declarado de que sí, pero en japonés, inglés y español americano. Aquí en España, para utilizar esta función, tendremos que esperar para la primavera del año que viene. Así que un poquito de paciencia para poder disfrutar en su totalidad de Kinect. Y bueno, hasta aquí está la última noticia dentro de los videojuegos, lo más destacado dentro del sector. Y vamos a pasar con la encuesta. Estamos todavía a mes de agosto, ya es, bueno, es el penúltimo día del mes de agosto. Algunos finalizan vacaciones, otros no, hay de todo. Y como de ahí tiene que ver la encuesta semanal que os propuse antes de irnos nosotros de vacaciones, a finales de mes de julio, ya os, os recuerdo que va a estar la misma encuesta durante todo este mes hasta la semana que viene, que dé ya el resultado, en el que os comentaba, era una encuesta pregunta. Aquellos juegos a los que os ibais a dedicar durante este verano. La cantidad de juegos, los títulos a los que ibais a jugar, explicando un poquito, dejando un comentario, sabéis que me hace feliz leer los comentarios que dejáis de los juegos a los que habéis jugado y les habéis dedicado horas. Y todavía los que tenéis tiempo hasta que empecéis el curso y demás, pues bueno, todavía hay tiempo de acabar esos que estaban ahí pendientes. Así que ya sabéis, tenéis ahí la encuesta semanal que, como siempre, la encontraréis en la sección de videojuegos, en el blog, en rk20jipan.wordpress.com. Os metéis en la sección de videojuegos y encontráis con la encuesta y participáis. Y después de la encuesta vamos a irnos con el ranking de los 5 más vendidos en Japón. Jipan, música, cultura, anime, manga, lo que andabas buscando lo tienes aquí, en RK20. Pues ahora que vamos con el ranking de los 5 más vendidos en Japón, ya sabes que con este ranking pues nos enteramos un poquito de los movimientos en Japón en cuanto al sector de los juegos, qué es lo que más juegan los japoneses allí y qué es en lo que más se gastan sus yenes. Así que vamos a empezar con el quinto puesto, como siempre, en el que nos encontramos a Inazuma Eleven 3 de Nintendo DS. Ya sabéis, este juego que comentamos en su día, con unas ventas de 27.641 unidades. Este era, ya comentamos en su día, Inazuma Eleven 3, un juego de fútbol en el que mezclaban fútbol y RPG. Era una cosa muy curiosa, en el cual también tiene un anime. Pasamos al cuarto puesto y nos encontramos con Hatsume Miku Project Diva Second para la PSP de la compañía Sega Action y con unas ventas de 30.070 unidades. Este lo comentamos también la semana pasada, que estuvo en el primer lugar. Es un proyecto, es la diva virtual más famosa allí en Japón, que se trata de Miku, y es un juego musical con la PSP. A ritmo musical tenemos que golpear los botones de la PSP según nos marquen la música. Muy entretenido y vistoso. Y nos vamos al tercer lugar, que nos encontramos con Sengoku Basara 3 para la PlayStation 3 de la compañía Capcom Action, y con unidades vendidas de 58.974. Este Sengoku Basara 3, también lo comentamos la anterior vez, se queda la versión PlayStation 3, que es la que más está vendiendo ahora mismo del Sengoku, y ya os comentamos que mezclaba fantasía y un poquito de rol, peleas masivas, muy entretenido, sobre todo si os molan los combos, coger personajes y liaros ahí a tortazo limpio. Y nos vamos a ir con el segundo puesto, está el incombustible hasta la Wii Party, también comentamos en su día, hicimos una pequeña análisis de la consola Wii para de la compañía Nintendo y con 71.333 unidades vendidas. Ya sabes que Wii Party, más de 80 minijuegos, un juego para toda la familia, diversión pura y dura, y jugaremos con nuestros Mis, que eso siempre hace mucha gracia. Y vámonos ya con el número 1, el que ocupa el top 5 aquí de ventas, el que más ha vendido, y los japoneses han dicho: me mola este juego y me gasto los yenes en él. La que sí. Y como no, tiene que ser un juego de rol y estrategia, son algo que, bueno, de rol, de estrategia no tiene nada, es más de rol, además que es un clásico, y se llama Tales of Phantasia Narikiri Dungeon X, de la compañía, esta es para la PSP, de la compañía Bandai Namco, como he dicho, es un RPG, y con unas ventas, con unas unidades vendidas de 114.119 unidades. No veía yo muy bien las unidades. Y este juego se nota que es el más vendido porque es un juego muy, es un clásico y rol, y allí en Japón los juegos de rol es algo que se venden muy bien. Seguramente que os suene este título, como he dicho, aparte de pertenecer a la famosa saga de rol Tales of Phantasia, ya que se trata de un pack remake. Por un lado, Narikiri Dungeon X, que salió originalmente para Game Boy Color en el año 2000 y que fue la primera secuela de esta gran saga. Y por el otro, Tales of Phantasia, de Super Nintendo en 1995. La verdad que es una gran noticia para los seguidores de esta saga, y de ahí que ocupe el primer puesto en ventas. Aparte de la clásica mejora visual que se viene haciendo en los remakes, también habrá mejoras en cuanto a la historia y personajes, como por ejemplo un personaje nuevo llamado Rondorain, una chica de tez oscura y pelo azulado que está buscando a Daos. También veremos cómo en Narikiri Dungeon X se introducirán héroes de otros Tales, como los protagonistas de Vesperia o Graces. También contaremos con nuevas clases, guerrero pesado, heavy warrior, espadachín mágico, magic fencer, sabio, sage, ladrón, thief, que harán que las delicias de este gran título aumenten. Y por supuesto, en Tales of Phantasia sufrirán unas mejoras en su jugabilidad, con una mecánica de juego más rápida y dinámica. Un juego clásico de rol con ataques por turnos, para que no pierda su encanto. Gráficamente respeta mucho al original, personajes en chibi y en 2D, con fondos en 3D. Una intro bastante trabajada en anime, hará que nos quedemos embelesados con su buen diseño de personajes e historia. Y ahora, la pregunta del millón, ¿cuándo para el resto del mundo? Pues aún no se sabe, pero no se tardará mucho en saber, ya que se trata de un título conocido mundialmente, y creo que los chicos de Bandai Namco lo traerán, así que atentos estaremos aquí en Game Japan. Y bueno, Takeshi, ¿tú conocías este Tales? ¿El Tales of Phantasia? ¿A ti que te gustan mucho juegos de rol? Sí, pero soy muy fiel a mi juego técnico. ¿Cuál es tu juego, Raúl, pues? Sí, eso. Bueno, la verdad es que está fantástico. Es un remake y yo creo que... Sí, tiene buena pinta. Tiene buena pinta. Uh-huh. Como siempre comentamos, subiremos el material en nuestro blog visualmente para que veáis un poco lo que aquí comentamos de las noticias y demás. Ya sabéis, en rk20japan.wordpress.com, en este caso entraréis en la sección de videojuegos y ahí os encontraréis con todo lo que yo cuento aquí en Game Japan. Y bueno, antes de finalizar lo que sería la sección e irnos con la música para finalizar esta sección de videojuegos, recordaros que tenemos una cita muy importante con el videojuego durante el mes de octubre, en un evento llamado Game Fest. Este evento está organizado por la cadena de tiendas Game, y como he dicho, se celebrará en octubre los días 8, 9 y 10. ¿Qué nos vamos a encontrar allí? Pues las mejores compañías nos van a demostrar, las compañías y desarrolladoras nos van a mostrar sus mejores cartas en cuanto a los videojuegos, y como he dicho, se celebrarán los días 8, 9 y 10 en el recinto Juan Carlos I de Madrid, en el pabellón número 6, Y ahí, pues, como he comentado, se celebrarán este... Nos encontraremos los mejores desarrolladores y podréis adquirir las entradas en cualquier tienda game a un precio de 6 euros, pero si sois socios os costará la mitad, 3 euros. Para más información y también la venta de las mismas entradas podéis entrar en www.gamefest.es y ahí podéis adquirir las entradas y obtener más información de este importante evento, a la cual os aconsejo que no os perdáis porque nosotros desde luego que no lo haremos. Así que esperamos veros allí. Y una vez hecho este recordatorio de este importante evento, vamos ahora sí a dar paso a la canción para finalizar nuestro Game Japan de la semana con el Game Music. Y vamos a dar paso a una canción de la banda sonora de Final Fantasy VII Advent Children, ese DVD que salió de esa película de Final Fantasy VII, muy bueno y que os la recomiendo, que seguro que más de uno la habréis visto, pero bueno, yo la recomiendo para aquel que no. Y esta canción pertenece a la banda sonora llamada Calling. Yeah. Bueno, pues iniciamos la siguiente sección, ya entramos en la música japonesa que Takeshi nos trae. Esto con lo que hemos arrancado, Takeshi, la cabecera, ¿de a qué pertenecía? Una famosa película, ¿no? De Nausicaa, ¿no? Creo que era. Exacto. De Ghibli. De Ghibli, claro que sí. Ghibli siempre hace lo mejor, sin duda alguna. Así que, pues nada, Takeshi, te cedo a ti tu sección, claro. Ok. Bueno, esta sección, pues, desde la semana pasada empezamos con la música y entertainment, o sea, de mundo de espectáculo incluido. Entonces, doy noticia de este sector que vamos a empezar con Kitty-chan. ¿Queréis conocer Kitty-chan crecido de futuro? No hace falta viajar con la máquina de tiempo porque una actriz muy famosa que se llama Rie Miyazawa sale como Kitty-chan pero dentro de 25 años, o sea, muy crecido. No se trata de cosplayar, sino de hacer este papel para el anuncio de tele para una marca de chocolate que se llama Gurico. Ella se arregla en la forma Kitty. La actriz dice: cuando mi hija de un año ahora entra en el kinder, en esa edad, crezca tal, contaré esta anécdota orgullosamente. Que fui y yo, pues, Kitty-chan muy crecida. Y yo no haría este papel que no pega para nada. Pues tú, esto Takeshi? No, Kitty-chan, Takeshi, no, no puede ser. Este día es gracioso, de Kitty. así que eso. Bueno, otra noticia. Famosísimo videojuego, que se llama Yakuza, va más allá de los consolas que sacan esta empresa, pues Sega, la primera serie de J-Drama este otoño basándose en esta serie. No me extraña, ya que los propios mafiosos admiten que este juego es una reproducción idéntica del mundo de Yakuzas. Pues según una entrevista a Discreta, tuvieron en una revista recién publicada. Así dicen. Dicen que, si fuera mi jefe, pues diría esta frase, exactamente la misma frase. Esta parte también exacta. La escena, eso sí, todo idéntica, salvo esa generosidad de tener una casa para los huérfanos. Esa parte ya no existe, esa bondad por parte de Yakuza. Pero salvo esto, pues todo 100% a la perfección de reproducción. Habrá que estar atentos, ¿no? De ese J-Dorama. Sí, está muy... muy conseguido, ¿no? Sí, a partir de este octubre empieza esta serie, ¿no? Pero ante esta noticia interesante de sacar una serie de J-Dorama, esta empresa Sega anunció también sacar la versión cómic, o sea, de manga, de este juego en la revista Young Magazine. Así que a partir de este 18 de septiembre podemos leer manga de Yakuza. Es curioso, ¿verdad?, cómo se están, digamos, alterando el orden. Porque normalmente siempre suele salir el manga, luego de ahí siempre sale el anime, después el videojuego, el J-Dorama. Eso es la esquema correcta, más el orden. Más orden. Pero fíjate, sí, del videojuego de Yakuza, que todo el mundo conoce, Yakuza, van a sacar ahora el J-Dorama, o sea, la serie de imagen real, y manga. Y el manga. Manga semanal. O sea, que de aquí van a sacar el anime. Claro, de Yakuza, seguro. Eso es una cosa muy, que está por ver, muy nueva. Oye, por cierto, Takeshi dice que te quieren ver disfrazado de Kitty. Dice que te obliguemos. Yo, hombre, obligar a Takeshi. Lo que pasa es que Takeshi, como ninja que es, me haría una técnica ilusoria y no podría hacerle disfrazar de Kitty. Pero bueno, intentaremos. Entre Gemma y yo lo hacemos. Bueno, ante con este... el término de Yakuza, pues vamos a escuchar esa línea de la música de Kajimeiko que se llama Uramibushi. 綺麗とおだてられ咲いてみせればすぐ散らされるバカなバカなバカな女の恨みいぶし定め悲しと諦めて泣きを見せればまた泣かされる女女女涙の恨みいぶし許せない消すに消えない忘れられない月月な月ぬ女の恨みいぶし夢よ未練と笑われて冷めてみせますまだ冷めきれぬ女女女心の恨みいぶし刺したかないが刺さずにゃおかぬ燃える燃える燃える女の恨みいぶ死んで花見が咲くじゃなし恨み一筋生きてゆく女命の恨みいぶし Bueno, con esta música, recordáis que fue una tema que puso en la película Kill Bill, ¿no? Tal vez recordáis esta música, ¿verdad? Sí, sí, sí. Por aquí la compraban como Rafael, pero en tía. Aquí nuestro amigo es que le daban ahí. Pero, hombre, es más clásico. Lo que dice Takeshi es una música más en plan Kill Bill, uh-huh. Que tiene que ver con las mafias, ¿no? Que es lo que tú estás hablando en este caso de Yakuza. Sí, para suavizar un poco el calor de verano, como hace muchísimo calor aquí, ¿no? Un sí. poquito de... ¿Hace calor? No, no hace calor, sí. No. Sí, sí hace calor, de nuevo. Bueno, a continuación, otra noticia. Bueno, ahora hablo de un cantante pues muy importante... en J Música. Keisuke Kuwata, el vocalista más carismático en J Music, quien ha sido siempre entre top más de tres décadas, anunció su operación del cáncer de la garganta hace poco. Afortunadamente tuvo éxito con la operación. Se trata de un cáncer en la garganta y tenía miedo de perder la voz porque si no cantas pues no serás vocalista sino pues solo con la boca. Sí, sí, claro. Y creador de música y complicado letrista. Para un cantante que se dedica, sí, claro. Entonces todo el mundo se preocupaba por esa parte, pero afortunadamente no tuvo grave incidencia, sino pues muy leve, gracias a pues ciencia, ¿no? De hoy. Y dicen que no va a afectar nada en la voz. Es casi como cantautor y el líder del grupo que se llama Southern All Stars. Eso es el nombre de su grupo, ¿no? Su tema musical principalmente son de las canciones de la playa. Pues ya que su ciudad natal es la Costa del Sol Nipona, que se extiende al lado de Yokohama. Es una bonita playa, muy larga y muy tranquila, un poquito, tiene pinta de como ser Costa del Sol, bueno, muy diferente, pero... Por sí, hacer una comparativa conocida aquí en España, exacto, ¿no? Más o menos para que te haga una idea. Una idea, pero con así, con mucho calor y eso. No hay chiringuito de misma forma, no. Pero de otra forma, hay chiringuitos también. De otra forma, ¿no? Sí, sí, de otra forma, totalmente. Bueno, y eso para los forofos del chiringuito. No hay playa nudista, eso tampoco no existe en Japón, está prohibida en la ley. No bueno, sé, lo importante es la playa, el mar y, sí, sí, y sí. Cada buen tiempo. Y es la playa favorita mía también porque sí. La playa de Tokio es esta parte. Porque desde Tokio en una hora de viaje pues llegas hasta allí. Y por eso hay montón de gente en verano. Que se formaron ahí unos atascos, ¿no? Para ir a la playa. Sí, es muy difícil, ¿sabes? Buscar a tu amigo. Si tú te llamas, ¿no? Oye, estamos aquí y tal, que venga para aquí. Y sí. Muy difícil de encontrar. Porque hay millones de personas allí, ¿no? Así que esta cantante, por esta razón geográfica, pues siempre canta canciones muy románticas. Escribe canciones también, ¿no? Como he dicho, sobre todo muy ideal para las pareja pasear en la playa o donde sea, sobre todo en coche. Pues llevar esta música, pues muy romántica y, ¿sabes? Ya efectividad muy, claro, muy alta. ¿Quieres quedar bien con tu chica? Pues te pones la canción, ¿no? Sí. Y algunos productores musicales famosos del mundo, o sea, en el occidente, dicen que si hubiera sido, si podría ser entre 5 mejores vocalistas del mundo si fuera nativo del idioma inglés. O sea, canta muy, muy, muy bien. Pero como no sabe inglés a la perfección, entonces es otra historia. No se puede expandir musicalmente, ¿no? Por el mundo. Claro. Pero en Japón, pues ya es bastante, bastante grande. Uno de más gigante entre músicos. Y de cada álbum que sacan, pues se vende millonada. Así que no pasa nada, aunque no salga de Japón. Compensa una cosa con otra. Exacto. Por otra parte, Ray Charles también hizo una versión de una canción de este grupo de Kuwata. Y eso dice mucho, ¿no? Porque Ray Charles, pues, grandísimo compositor y músico norteamericano. Ah, hizo esta versión, ¿no? Sí. Es la que vamos a escuchar ahora, que se llama Ellie, My Love. There were times I left your heart in pain. Time again I turned and walked away. I'd get to where I'm going just to find mine. Won't be happy in this world if you're not by my side. Ellie, my love,

Bueno, como decía Gema, después de esta canción estamos romanticones, ¿eh? Te quedas así un poquito relajado. La verdad es que hoy la sección de música es relajadita, Takeshi. Hombre, eso también un poquito para... porque veo en el chat que hay mucho síndrome post-vacacional. Nos relajamos un poquito con estas canciones. Así que... sí, que Takeshi, te dejo. Vale. A continuación, pues, toco un poquito de moda y tendencia, pues... esta semana hablo de jerga de girls japonesas. O sea, la forma de hablar, ¿no? Sí, forma de hablar. En este caso, pues vocablos de ellas. Vale. Hay una tendencia de ellas es que cortar o hacerlo más breve posible. Eso es una tendencia de girls, o sea, chicas jóvenes. Por ejemplo, Ibe. Ibe significa evento. Ibe. Ibe. Mm. Ibe de evento en inglés. Ah. Y luego, o quiero ir al karaoke. O quiero. Pero es una forma como más abreviada sí, o eso, de eso. Lo que normalmente se dice, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, con estas palabras cortas e inventadas y cada... pues época nacen siempre renovándose. Uh-huh. Entonces, incluso yo como siendo nativo no capto lo que hablan ellas. Oh. Muchas veces. Ya, que es una jerga muy de ellas, ¿no? Sí, entonces esto es un poco para mirar cómo es la subcultura de girls japonesas. Segunda término de vocablo es KY. KY significa, pues levantar la antena de sensibilidad para captar el ambiente. O sea, para no estar fuera de lugar. Ah, con esa palabra ya está. Con esta palabra, KY. Qué guay. Bueno, aquí es otra cosa, qué guay. No es qué guay. Qué buen rollo. Qué guay, ¿no? Luego, chou-ukeru. Chou-ukeru. Chou significa super. Ukeru significa qué gracioso, qué graciosa. Entonces, súper graciosa. En vez de eso, ellas dicen, chou ukeru. Algo así. Bueno, como no soy girls, entonces difícil de reproducir, pero sí, más sí. O menos. Es la idea más o menos el concepto, ¿no? Sí, eso. Y luego, no puro, no puro, no problem, no hay problema, no puro. Ajá. Bueno, hay algunas que sí se entienden, un poco derivadas del inglés, ¿no? Y luego, más fácil de todo, es baby, es de bye bye, de inglés, baby. Uh-huh. O sea, que es una forma muy suya, ¿no?, de hablar uh-huh. que tienen las girls. Sí. De todas formas, no es muy, por ejemplo, para mi modo de verlo, como... Uh-huh. español, ¿no? Y tal, como está derivado del inglés, es como más entendible. Sí, sí. Además que es un inglés entendible básico, entonces las derivaciones de la gas, yo si me pusiera a hablar con una gas, la entendería perfectamente. Sí, no, no es tan complicado. Lo que pasa es que utilizan muchas, ¿sabes?, jergas entre ellas y va rápido con la conversación, entonces muchas veces nos complica la vida. Bueno, siguiente sería purico. Es intercambio de puricura. Puricura es fotos decorativas, famosa fotos. Sacan con la máquina, te pongas allí, ¿no? Tú y luego eliges decoración. Ah, vale. Instantáneamente. Esas fotos que hacen también tamaño carnet o no carnet, un poquito más grandes, sí. Pero aquí por España las hay también. Que te decoras un poquito, por así decirlo, sí. ¿No? Te pones florecillas, ellas sacan muchas fotitas de esa para hacer intercambio entre ellas, ¿sabes? ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo lo dice? Puricura. Entonces, para intercambio y cambiar puricura, ellas dicen purico. Purico. Son así ellas. Luego, all. All significa sin dormir toda la noche. Cuando salen ellas, sin pensar regresar a casa, pues vamos a fugar toda la noche. ¿Cómo has dicho? ¿Cómo? All. All. De todo, ¿no? En inglés. Sí. Ah. Ahí lo he pillado, ¿eh? ¿Has visto, Takeshi? He estado yo rápido. Sí. Pero entre frases largas y... Sí, sí, no. Hombre, yo he dicho antes poco... que me entendería hablar con una de ellas, pero no, estaría más perdido que... y luego, pues, Matsukyo. Matsukyo es el nombre de una cadena de farmacia más famosa en Japón. O sea, cuando hablamos de medicina y tal, pues siempre sale esta palabra Matsukyo. Matsumoto Kiyoshi es el nombre correcto, pero corta forma abreviado, se usa Matsukyo. Ya, es que desde de estas jerga y de término, pues nacen algunas palabras de revelación, no solamente para las girls, sino para toda la generación. O sea, posteriormente, con el paso de tiempo, cuando se expande mucho, entonces algunos adultos empiezan a utilizar. Pero ya en ese momento ya las girls ya no se usan. Ya. Ellas ya no usarán esos términos. Hay un gap de generación, ¿no? Y de tiempo. Ya, pero o vamos. Sea que digamos que esas palabras se van renovando, ¿no? Se van actualizando, sí, siempre. Y depende de cada generación se reinventan, por así decirlo. Sí. ¿No? O sea que es difícil pillar una conversación entre iguales. Claro, así que si se usa, si usamos estas palabras dentro de 5 años, a lo mejor nos diría que, oh, sois dinosaurios o algo así. Anticuados estaríamos. No estarían mochic ni modernos. Bueno, esto es una parte de jerga girls, vocabulario de girls. Por cierto, estoy pensando en vestirme de yukata de chicas en Japan Weekend porque nadie parece que quiere hacerlo para mí. Pero en Barcelona, pues ya he confirmado en el salón de manga, algunas, pues, amigas de allí, pues, quieren hacerlo. Así que en Madrid tal vez aparecerán, ¿no? Uh-huh. O sea, que te vas a poner tú de yukata. Sí, como soy coleccionista de yukata y siempre está guardadas, ¿no? Entonces este año me gustaría un poco hacer una demostración, ¿no? Pero ya, llevarme yukata a mí misma no mola. No, ¿verdad? No quedarías muy bien tú con un yukata. Además, soy de familia de kimono y está prohibida llevar equivocadamente, ¿sabes? Me mataría mis bisabuelos. Sí, ¿no? Dirían, pero bueno, ¿qué está haciendo ahora que sí? De todas formas, Skellier Abarai está empeñado en que veas de Kitty, lo ha vuelto a comentar. Kitty. No, de todas formas, lo que decía Takeshi de lo del yukata es una broma. Takeshi no va a ir de yukata, ya que es una prenda muy femenina. Y Jaquetti, sí, Jaquetti, toma ya. Takeshi, pues no. Es que vamos de prensa de Erka 20, así que no podemos ir de Kitty, porque iremos de Jipang y Erka 20, ¿no? Así es. De todas formas, estar atentos porque lo que dice Takeshi con los yukata va a estar muy interesante y haremos alguna cosa sorpresita referente a este kimono tradicional, ¿no? Por así decirlo. De todas formas, Mariajo se ha ofrecido muy amablemente en prestarse el suyo. Muy bien, muy bien. Hombre, yo te presto el yukata. Así que bueno, es Mariajo, tiene el talle. pues aprovechando este mini espacio, se llama microespacio, pues viajamos a Japón. Esto es también como anterior semana, ¿no? Sí, que haremos este microespacio, ¿no? De un poco para ver cómo es Japón, conocerlo, hacernos un viaje virtual, ¿no? Sí. Así que esta semana enfocamos en la provincia de Gifu, pues al lado de Nagoya. Y buena noticia para los viajeros que quieren bailar y cantar en yukata, sobre todo. Esta fiesta Gujo Odori, baile de Gujo, Gujo es el nombre de esa ciudad, tiene más de 400 años de historia, que dura casi 2 meses, desde el 10 de julio hasta el 4 de septiembre cada año, aunque casi mitad es de descanso, con lo cual el baile va en total de 32 noches, cuyo colmo es el baile de toda la noche sin dormir. Eso va de 13 de agosto a 16 de agosto. bueno, ya ha pasado, pero viene otro año, ¿no? O sea, cuatro noches de fiebre con los bailadores de más de 250.000 personas en total de participar. Bailando, sin parar. Bailando y cantar, pues toda la noche. Pero, ¿baile tradicional o...? Baile tradicional, pero muy sencillo y se puede aprender enseguida, entonces ¿sí? todo el mundo puede... O sea, un occidental que va de vacaciones para allá, claro. Puede, digamos, integrarse, ¿no? Fácilmente a este baile tradicional. Sí. ¿Y eso es qué dices? ¿Es un concurso? No. Esto es una maratón. Fiesta tradicional. Ah, vale. Así que no extraña que es una de las tres fiestas de Bon Odori, de baile Bon, más importantes, y su música también está situada entre top 3 en la categoría de folclórica. La provincia de Gifu tiene muchos lugares conservados, con lo cual... O sea, hay muchos lugares, cultura tradicionales, sí. conservada, muy bien conservada, con lo cual es muy interesante si os interesa conocer los patrimonios nacionales culturales en Japón. Bueno, cuando hablamos de viaje a Japón, mucha gente se queja de que tarifa aérea y volar y tal, eso cuesta mucho dinero. Sale un poquillo, ¿verdad? ¿No? Y claro, pues eso sí, pero hay que mirar bien en la tarifa, porque hay ofertas y tal, y además en el futuro organizaremos también, ¿no? Un viaje, sí. pues viajáis con nosotros y con Takeshi de guía y de payaso también un poco. pero no de Kitty. bueno. Si no tengáis ningún dinero, pues voláis hasta Japón, igual que como Comando G, que se llama, siguiente canción, pues Gatchaman. Bueno, pues ahí estaba ese Gatchaman, que en España aquí más conocido como Comando G, que en su día ya tiene la serie unos cuantos añitos, y aún así iba a decir que es una generación un poco más mayorcita los que la conocerían, ¿no? Pero bueno, como ha habido reposiciones y se ve tanto una serie tan súper famosa como es Gatchaman o Comando G, pues lo conocen yo creo que hasta los más jovencillos. Y aquí en España la canción, la verdad es que esta es la canción original, ¿verdad? ¿A que sí? De Comando G allí en Japón. Pero aquí se hizo de otra manera muy distinta. Aquí creo que el grupo fue Parchís la que cantó, ¿verdad? Y fue una versión más infantil. La mentalidad no para niños y tal. Y la canción fue muy famosa, la verdad, que pasó totalmente distinta a este opening, a esta canción original, pero tampoco estaba mal. Era nuestra versión española. Así que, bueno, ahí estaba ese... Nos despedimos de CQ17 que se nos ha ido, y vamos a irnos después de esta sección de Takeshi. Vamos a finalizar ya Japan, que ya nos queda poquito. Y antes nos iremos un poquito a Puli y después finalizamos con el anime y manga. G-Pan, todos los lunes a partir de las 7 en RK20. Bueno, pues entramos en la recta final de G-Pan. Se pasa el tiempo volando, ¿eh? ¿Que sí? Sí, mucho. Cuando estás a gusto aquí, es lo que tiene, se pasa rápido. Esto es como las vacaciones de verano, que se pasa muy rápido. Sí. Yo con esto ya creo que acabo de machacar a los chicos y chicas del chat, que estaban muy depres con este tema. Pero bueno, que tanto las cosas buenas como las malas pasan igualmente. Así que nada, entramos a esta final, lo dicho, con la sección de manga y anime. ¿Y qué traemos aquí? Pues una novedad. Ya sabéis que nuestro compañero Víctor pues está de baja, el pobre, con la rodilla hecha polvo. Y de momento hasta que venga, pues bueno, me encargo yo de esta sección. Y os hemos incorporamos desde hace ya 3 semanas una nueva sección, bueno, una dentro de la sección, una nueva sección de ranking del top 5 más de los animes más vistos en Japón. Con esto, como pasa con el ranking de los videojuegos, pues vemos un poquito lo que más se ve por allí. De las televisiones de Fuji TV y la otra es que no se me cae el nombre. Asahi. Asahi, vale, me lo apuntaré bien. Que son las dos canales de televisión más importantes nacionales allí en Japón. Y vamos a empezar ya con este ranking de los 5. Y vamos a empezar, como siempre, con el quinto puesto, que lo ocupa Dragon Ball K. Suelen transmitirse los domingos a las 9. Y el Dragon Ball K, bueno, ya lo hemos comentado muchas veces, ¿verdad? Quien no conoce la famosa saga de Dragon Ball, con esta versión Dragon Ball K, una versión remasterizada y muy buena y prolongada, que recomendamos, desde luego. Y que allí en Japón, como veis, se ve y mucho. Y luego nos vamos a irnos al cuarto puesto, que lo ocupa nuestro amigo Shin-chan, especial de verano. Este Shin-chan especial de verano, que ya comentamos la otra vez, ocupa este cuarto lugar, que también que lo transmiten los viernes a las 7:30. Y bueno, ¿qué más decir de Shin-chan? Que por cierto, bueno, ¿qué más decir o qué diremos? Que luego haremos antes de acabar esta sección, vamos a hacer una mención especial de Shin-chan, que se lo merece. Hablaremos un poquito más extendidamente de esta gran serie. Y en el tercer lugar lo ocupa otra gran serie, que es One Piece. One Piece, Luffy y compañía, uh-huh. Las aventuras de One Piece, que lo retransmiten los domingos a las 9:30. Y bueno, lo dicho, pasa con los otros animes, todos animes muy conocidos aquí en España y mundialmente. One Piece, ya sabéis, las aventuras de Luffy y demás que os voy a contar. Que se tomó un mes de vacaciones el autor, ¿no? Como hemos comentado, sí. Hoy, bien merecida, porque la verdad es que una serie que lleva más de 500 episodios, yo creo que la cabeza del autor tiene que estar como... solo debe de ver una pieza por todos lados. Claro. Mi chiste es malo, como lo son todos. Una pieza, bueno, lo dejo ahí. Que vámonos con el segundo lugar, que lo ocupa Chibi Maruko-chan. Ya hablamos en su día de Chibi Maruko, de la pequeña Maruko, que es la versión femenina de Shin-chan, por así decirlo, ¿no? A la comparación más directa y comprensiva para que lo entendáis un poquito mejor. Tiene 9 años, es un poquito más mayor que Shin-chan, y el humor es como más suave, ¿no? Takeshi, más comprensible, vive una humilde familia, tiene sus aventuras con sus padres, en el colegio. Está muy bien, una serie que aquí no conocemos, pero que allí en Japón pues se conoce y mucho, y ocupa este segundo lugar y lo echan los domingos a las 6. Costan son series de 3 partes, así que está muy interesante, o sea, muy en la línea a los Shin-chan, la verdad. Y ya en el primer lugar, una semana más, tenemos a Sazae-san. Esta serie, también familiar, como gusta allí en Japón, este tipo de series. En este caso, la protagonista, como comentamos la semana pasada, que hicimos el análisis un poco más amplio para que la conocierais, y que ya sabéis que podéis entrar en nuestro blog en rk20japan.wordpress.com, y ahí encontraréis este mini reportaje que hicimos y también escuchando el audio que, como cada semana, lo subimos en nuestra sección, la pestañita que pone escúchanos, pues ahí entráis y podéis escuchar los audios que todas las semanas subimos generosamente. Y podéis escuchar el que hablamos más detalladamente de Sazae San, que era la, estaba, rodeaba, ¿no?, la vida de Sazae, una mujer de 27 años, creo que eran, ¿no? Uh-huh. Sí. Y lo mismo con su marido, familia, hijos, y muy familiar y todo muy, también con humor. Lo que pasa es que es un humor muy japonés, ¿verdad? Y por eso sí, no ha salido de allí. Son más de tierras japonesas, humor que nosotros quizás no entenderíamos, no como Shin-chan, que es un humor más internacional. Uh-huh. Sobre todo cuando hace el culito. Así que bueno, ahí estaba repitiendo ese primer lugar, Sazae-san, y que lo echan domingo en Fuji TV a las 6:30 el domingo. Así que, y bueno, vamos a hacer un pequeño especial a Shin-chan, ya que hoy no ha habido así movimiento especial, algún anime que no conozcamos, pues vamos a hacer una mención especial a Shin-chan, ya que es una serie archiconocida, ¿verdad? Hasta que ese, mundialmente, quien no la conoce, pero siempre hay algunos pequeños datos que desconocemos, ¿no? Y que nos gusta saber. Por ejemplo, en Shin-chan es una de esas series de anime conocidas mundialmente, como he dicho, Las aventuras del pequeño y travieso Shin-chan han dado la vuelta al mundo con enorme éxito. Originalmente se titula Crayon Shin-chan, aunque en todos los países simplemente se conoce como Shin-chan. El manga nació por el año 1992 de la mano del dibujante Yoshihito Usui, manga el cual está inconcluso debido al fallecimiento del autor el 20 de septiembre del año pasado. En un principio la editorial confirmó el cese del manga, pero finalmente han declarado que tendrá una secuela, así informó Futabasa, con motivo del vigésimo aniversario de Shin-chan y la publicación del volumen 50 en julio de 2010. La continuación del manga será serializada a partir de agosto de 2010 en el número de septiembre del manga Tōnen. En cambio, la serie de televisión en ningún momento dejó de retransmitirse. Así que a Shin-chan le queda cuerda para rato. Hay que decir que desde 1992 no ha parado, como he comentado. Una de las series con más tiempo de emisión y que lleva más de 675 episodios, aparte de las distintas películas realizadas. Pero también ha tenido su parte de polémica, debido a ese humor un tanto adulto, tratándose de un niño, y esa estética de dibujo infantil que lo hacían para niños, que con el tiempo se suavizó un poco. Las distintas asociaciones de padres en su día trataron de censurarla, pero debido al tremendo éxito de la serie era algo imposible de censurar y siguió adelante con su emisión. Traía sus polémicas Shin-chan, porque realmente en un principio Shin-chan iba dirigido para un ¿cómo se dice? Un espectador adulto, ¿no? Para... Lo que pasa que, claro, esa imagen infantil que hacía gracia, pues empezaron a retransmitirlo en el horario infantil y tuvo mucho éxito también. Eso sí, suavizado en el guión, como he comentado, porque si dejan el original sería un poco más fuerte para los niños, ¿no? Entonces, bueno, tuvo esa polémica y aquí en España también la tuvo, por supuesto. Y voy a hacer una pequeña pausa en este pequeño, en este mención especial que estamos haciendo a Shin-chan, con una de las canciones precisamente de Shin-chan. Es la primer opening que sacaron allí en Japón, que aquí no se conoce, por supuesto, y bajo el título de, espera un momentito que tengo la chuletita aquí, de Dubutsuen wa Taheidan. Ahí os dejo con ese primer opening. Oh, 約束したのに突然のキャンセルなんてどうしてなの、話が違うじゃない。街の動物園は忙しい、ゾウさん風邪ひき、鼻水のシャワーだぞ。クマさん徹夜で目にクマができた、大変だそりゃ大変だ。ララランラン、ララランラン、ララランラン、ララランラン、ララランラン、ララランラン、ララランラン。夏の動物園は忙しい、サイのおしゃべりうるさい、やめてください。カエルのクロールにゃあきれかえる、大変だそりゃ大変だ。ララランラン、ララランラン、ララランラン、 Ahí estaba esa canción del perteneciente al primer opening de Shin-chan, muy graciosilla y la verdad es que con cierta marcha, ¿verdad? ¿A que sí? Me gusta mucho. Y bueno, pues voy a seguir un poquito con este mención especial, como desde donde lo he dejado y como comentó con esto de la polémica, que Shin-chan, bueno, pues aquí en España también ha habido sus, con las asociaciones de padres, es normal. Y como comentó en su día el autor, ante las duras críticas recibidas por las asociaciones, lo que hay que mirar en Shin-chan es su imparcialidad e inocencia. Nunca Shin-chan se mete con los débiles y trata a su manera de ayudar siempre. Y así es, ya que por muy burro que pueda parecer a veces, siempre hay buenas intenciones en él. Aparte de ser una serie muy familiar, tema que, como ya hemos comentado en anteriores ocasiones, gusta mucho a los japoneses. Ahí están Maruko-chan y Sace-san. En Shin-chan se promociona mucho Japón, hace constantes viajes por todo Japón, visitando ciudades, disfrutando de su gastronomía y cultura, y presentándolas al público de una forma indirecta, bastante directa. Es algo característico de la serie, aunque también hacen viajes al extranjero como Hawái, España, Guam y Australia. Claro está que la serie no solo gira alrededor de Shinosuke, su padre, Hiroshi Nohara, de 35 años, y su madre, Misae Nohara, de 29, les traerá de cabeza sus travesuras. Luego está su hermana pequeña, Himawari Nohara, con la cual también tendrá sus aventuras, y aunque todavía no hable, Higate le encantan las joyas y los chicos guapos. Himawari no se incorporará en la serie hasta un tiempo más tarde. Embarazo de la madre que se siguió también una temporada. Luego está su mascota, Shiro, más bien conocido aquí como Nevado, un perrito blanco, la más de gracioso y que al pobre lo hace de sufrir bastante, olvidándose de darle de comer o sacarle a pasear. Y la verdad es que es incluso hasta más listo Nevado que el propio Shin-chan. Y bueno, aquí un poquito esta mención especial con la que vamos a terminar, con una canción que todos conocemos aquí en España, más reconocida, y que yo animo a que la cantéis, porque la verdad es que la escuchas y dan ganas de cantarla, pero bien. Así que aquí os dejo con el opening aquí más conocido en España de Shin-chan, con la música. Cuando hay que conquistar, soy todo un profesional. Soy un niño muy vivo, con la fuerza de un ciclón. Come on baby, el pimiento. Bueno, pues ahí estaba, la verdad que está súper graciosa, ¿eh? Dan ganas de bailarla y cantarla. A mí es que me encanta, es muy cortita, pero bueno, oye, a mí me encanta la versión, la canción, la versión española de este tema, que también está la japonesa. Me gusta más, tú fíjate, esto te lo digo con sinceridad, me gusta más la versión española. He escuchado la japonesa, un día de estos la traeré para que la escuche también nuestros jipaneros, y sinceramente me gusta más, es más graciosa y divertida, tiene más marcha. La base es la misma, la canción, pero es que la voz de Shin-chan aquí es como más graciosilla. No sé, es mi punto de... Y la traeré un día para que los jipaneros la escuchen y se vea un poco la comparación. Y nada, ya entramos en la fase final de Jipan. Nos vamos a ir despidiendo, no sin antes hacer un pequeño recordatorio antes de irnos. Es que lo bueno pasa volando, ¿verdad? ¿Tá que sí? Son dos horas, pero se van rapidísimas. Así que vamos a hacer un pequeño recordatorio de cositas y eventos que vienen, que están por venir. Y sí, una de ellas es sin duda la más cercana, ahora el 24 de septiembre, el fin de semana del 24, 25, 26. El famoso, ya famoso, aunque lleva poquito tiempo, pero ya es famoso, Japan Weekend en Madrid. Ya sabéis que se celebra en el pabellón de la pipa y en el recinto, en el... Ay, ahora no me sale, en el campo, en el... Ah, no me sale el nombre. En el recinto, en el... espera, que me sa... ¿Cómo es? ¿Dónde es en el recinto? En el campo... Casa de campo. En la casa de campo. ¡Ay! Por Dios, qué mal. Vale, en la casa de campo. Madre mía, es para matarme. Vale, ahí estará este... Gracias, IVK, casa de campo. El recinto ferial, allí encontraréis en el pabellón de la pipa, van a celebrar este importante Japan Weekend, que la verdad es que cada año se va superando y traen cosas cada vez más más interesantes, ¿verdad, Takeshi? En el cual nosotros vamos a estar con la sorpresa de los yukatas, que Takeshi no va a ir de yukata y tampoco de Kitty. Gema, ¿es posible que sí? No, no lo sé. Pero vamos, va a haber cosas muy interesantes en este evento. Una de ellas, que se ha confirmado, uno de los de las invitadas que se va a ir y que podéis ver en la página web de Japan Weekend, es Yuki. Explícanos un poquito de Yuki, Takeshi. Es una cantante de revelación que desde hace tiempo de 2004, ella lleva actuando en como músico callejera, pero a partir de 2008 ya pues entra en la otra fase más profesional. Ahora está su movimiento tiene enfoque europeo. De hecho viene varias veces ya ha venido a Europa, sobre todo en Francia, y participó algunas algunos eventos como Salón de Manga, pero en París y tal. Es una cantante bastante interesante que con poco de planificación vamos a hacer una entrevista directa en ese día de Japan Weekend, que seguramente vamos a presentarla aquí en Japan después de programa. Sí, sí, seguramente que sea, más que es una de las invitadas para nosotros sorpresa, y que como digo, en este Japan Weekend se están en esta parte esmerando. Traen, aunque son grupos, es una cantante indie, o sea, poco conocida, pero dentro del nivel de los indie, por así decirlo, es dentro de lo más alto, ¿no? Y luego otro grupo, también muy curioso, y que por Facebook ya está corriendo mucho la voz, bastante visual, que combinan distintos estilos, desde rock, un poco de música electrónica, que se llama Soma, ¿verdad? ¿Está que sí? Este es otro grupo también indie, pero sí, con cierto nivel, ¿no? ¿Está que sí? Sí, con estilo más rockero, ¿no? Que popera, ¿no? Sí, tiene una parte visual, electrónica, pocos conocidos por aquí, pero bueno, muy a tener en cuenta, y que estarán, parece ser, el sábado. Sí, sí, creo que es el sábado cuando están. Sí. De todas formas, me pueden corregir por Facebook, que están siguiendo mucho. Sí, a partir de ahora, como se está acercando este evento, entonces semanalmente iremos comentando más detalles sobre estos grupos y luego de alguna cosa de lo que vamos a hacer allí, y también pues alguna información de movimiento de propio Japan Weekend también, ¿no? Exactamente. Bueno, pues ya con esto deciros que nosotros haremos acto de presencia ese fin de semana, iremos con los yucatas para que los veáis y nosotros mismos también para que nos veáis. Aquellos que nos quieran ver, desde luego. Y nada, recordaros, el próximo lunes nos oímos, empezamos con el regalo de las tazas, así que estar atentos con esto. Y nada, también está pendiente lo del segundo personaje Jipan, la versión chica. Y ya nos vamos a despedir con la musiquita de Shin-chan para despedirnos, que es súper graciosa y con la que vamos a cerrar este lunes. Y nada, lo dicho, os oímos el próximo lunes, pasarlo bien, tener cuidado con el trauma post-vacacional, que eso se pasa, no os preocupéis. Así bueno, que bueno, nos vemos. Cuidaros mucho y gracias a los chicos y chicas del chat, Marejo, Dam, Dante, Vicentín y VK, y los que han estado, que se han ido. Nos oímos el próximo lunes. Saludos. Cuando hay que conquistar, soy todo.